pudo ser mi amor, no pudo ser mi amor, no pudo ser por culpa del destino. Cuando te conocí, te estabas por casar, los dos estábamos comprometidos. Jamás olvidaré esa primera vez que te cruzaste por mi camino. Tan solo nos bastó mirarnos una vez, ser la más hermosa historia de amor. No nos perdonó el destino. Pudo ser la más hermosa historia de amor que se quedó sin final. ¡Mami! Recuerdo que te hablé y al escuchar tu voz mi corazón se estremeció de pronto. Lo que siguió después, los días de pasión en ese cuarto que fue nuestro nido. Desesperado amor, locura sin igual, los dos queríamos tener un hijo. Tal vez lo tengas hoy, no lo sabré jamás. Casaste y nunca más nos vimos. Pudo ser la más hermosa historia de amor. No nos perdonó el destino. Pudo ser la más hermosa historia de amor que se quedó sin final. ¡Hey! De amor.